cansados de tanta falsedad. Pero aún así seguimos luchando sin parar para nuestros objetivos poder alcanzar. Pesimismos y apatías hay que eliminar. Debemos prepararnos para tener control de nuestra propia mente sin falsa información. Estalla la censura, estalla la represión. Que la unión clandestina es la única solución para nuestras vidas transformar y para el estado de cruel. Ideal anarquista pasará de la utopía a la realidad. Estamos en contra del sistema establecido. No rigen sus leyes, que nada les admiro. Todas las campañas están a su favor. Defienden intereses y robos de su patrón. Por eso proponemos esta alternativa. La unión entre nosotros sin racismo ni mentiras. Sin que sea necesaria la misma vestimenta. Y que esto no ocasione una reacción violenta. Para nuestras vidas transformar y para el estado destruir. Y ya el anarquista pasará de la utopía a la realidad.